que le hablen y le respondan. Ay Dios, tú ves. Al que me critique a mí, yo tengo agua ni ley, my.